Hoy salí con otro culo por tu culpa porque no te puedo ver. Yo no entiendo si sigo tomando porque no te olvido. Yeah. Yo sé que tú no eres agua, pero aún tengo mucha sed. Y veía que quiero hacerlo sin condón, solo lo hacía contigo. Yeah. Dime si tú vienes o yo voy. Yeah. Esto no puede pasar de hoy. Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida, pero nunca tuvimos una despedida. Bebé, qué rico que ya estés aquí, siempre vas a ser mía. Prendí un feeling porque no venías. Yo texteándote y no respondías. A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas. Wow. ¿Dónde estás? Yo le llego, dime dónde. Yo te conozco y eres adicta a los under. Anda juiciosa, no está puesta para el desorden. Y eres tan cargada de maldad como un revólver. Sería mierda decir que yo no te extraño. No te escribí, pero celebré tu cumpleaños. Te cogí en esta cama un par de años. Y ahora te mata con mis fotos en el baño. Yo sé que me siguen y poniéndoselo a todas. Hace que yo te olvide si era como tú. Me la pasaba yendo pa' donde tú vives. Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida, pero nunca tuvimos una despedida. Bebé, qué rico que ya estés aquí, siempre vas a ser mía. Prendí un feeling porque no venías. Yo texteándote y no respondías. A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas. Te ando tirando, yo sé que es tarde. Dime qué andas haciendo más pa' yo llegarle. Yo ya escuché en la calle que andas deprimida, pero a ti este hombre, mami, no te olvida, baby. La verdad me duele que conseguiste otro gato que ni tú lo quieres. Cometí un error, pagué lo que se debe. Ahora es el turno pa' que tú lo des. Dime si tú vienes o yo voy. Yeah. Esto no puede pasar de hoy. Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida, pero nunca tuvimos una despedida. Bebé, qué rico que ya estés aquí, siempre vas a ser mía. Prendí un feeling porque no venías. Yo te extraño.